antes de ser mi diosa. Me desespero la existencia y el corazón se agita solo al pensar que un día te vayas de mí. Pero presiento cuánta envidia florece por el mundo. De todos modos seré tuyo con mi dolor profundo. De todos modos seré tuyo aunque le pese al mundo. Yo no te culpo, ni provoco celos, ni vivo de tu vida.